te escucho, Karina. Bien, desde Maldonado volvimos a Punta del Este. Te digo, Jorge, estoy en la parada 1 de la Playa Mansa, en la Liga de Punta del Este, mirando este panorama increíble de verano, con olor a verano absolutamente. Gente en la playa, gente dentro del agua, disfrutando, caminando, en rollers, en bici. En fin, es la verdad que el panorama es casi, casi veraniego. Y ahora lo que veían en imágenes es esta ballena que tenemos aquí, esta escultura de ballena, que está ubicada en la Liga de Punta del Este y que seguramente muchos se preguntarán qué era lo que estaba filmando. Le estaban liberando la panza a la ballena y lo filmábamos, y ahora van a enterarse de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque estamos con Florencia Sader en este momento, la presidenta de la Liga de, de Punta del Este, que es la primera nota como presidenta, Flor. La primera que te vamos a hacer, y asumiste hace un buen rato, pero bueno, por diferentes contratiempos no hemos podido hablar contigo. Y también con la gente de Plasticoin, que es quien justamente está trabajando con esta ballena. Quería mirar el nombre, pero hay alguien que está insistentemente llamando y entonces no podemos ver el nombre que había anotado. Juan Rivero es mi nombre. Bien, Juan, hablaba de esta ballena, bueno, que tiene una importancia, la verdad que para destacar, y lo hablaba Jorge esta mañana en lo que son los títulos de la prensa, y hablaba de triple impacto. Empezamos con eso porque así desasnamos a todo el mundo de qué hablamos cuando le estábamos vaciando la ballena, la panza a la ballena. Bien, el triple impacto en esta ocasión lo que estamos tratando de fomentar es una campaña de reciclaje de triple impacto. Cuando hablamos de triple impacto, consideramos el factor económico, social y medioambiental conjugados, o sea, mayor crecimiento de uno, mayor crecimiento de los tres. Básicamente es como Plasticoin se desarrolla y es como un modelo de negocios nuevo en el mundo, que es buscar equilibrar los impactos de la actividad empresarial. En este caso lo que propusimos es, en una asociación con SOS Fauna Marina y Richard Tesore, que en realidad es el propietario de la ballena, el apoyo siempre de la Liga de Fomento, que nos cedió el espacio, además de que nos ayudó a difundir la propuesta, y nosotros como operadores logísticos de ocuparnos de que todo el plástico se lleve a reciclar. La idea de la ballena es transmitir el mensaje de la contaminación de plásticos en el mar y de cómo la actividad humana afecta la vida de los animales marinos, que ingieren el plástico, obviamente, se obstruyen y terminan muriendo. Richard es una persona que se ocupa de SOS Fauna Marina, es una organización que se ocupa de atender los animales que sufren las consecuencias del plástico, y bueno, buscar una manera de fomentar a que la gente lo traiga a la ballena, lo deposite ahí. Nosotros nos ocupemos de mandarlo a reciclar, de integrarlo en una cadena productiva, y a través de eso generar una donación económica para esta ONG que vive de eso, de donaciones y apoyo ciudadano. En el caso de que la ballena se llene de este plástico, que no va a ser seguramente, porque ahora estaban vaciando justamente lo que decía, sacándole este plástico de la panza, ¿cuánto se logra? Y con una ballena completa y en buenas condiciones se pueden llegar a depositar unos 120 kilos aproximadamente de botellas compactadas, que eso es fundamental, que el plástico esté compactado, porque si no se aplastan las botellas, por ejemplo, se reduce en 10 partes la capacidad de acopio de cualquier instancia del reciclaje, en este caso de la ballena, o sea, 10 veces más de plástico entra si todas las botellas están aplastadas, ¿viste? Entonces eso es fundamental. ¿Y eso económicamente en cuánto se traduce? Y aproximadamente en unos 3 pesos por kilo. La idea es vaciarla varias veces, la ballena, o sea, un kilo de plástico es lo que genera una persona promedio en cuestión de 4 días, o sea, como una familia puede generar entre 4 y 10 kilos por semana, o sea, entonces nada, va a estar un buen tiempo acá la ballena, va a estar hasta el 18 de este mes, como para que la gente tenga tiempo también de recolectar y acopiar y bueno, traer el plástico para hacer esta donación para SOS. Bien, ¿y cómo se vive esto, Florencia, desde la Liga, que es bueno, quien ha motivado justamente que ellos estén presentes aquí? Bueno, se vive, o sea, con alegría. O sea, nosotros hace tiempo que venimos siguiendo la actividad de Plasticoin, inclusive, yo me acerqué personalmente a Juan, o sea, cuando recién empezó con este emprendimiento acá, siempre me pareció, o sea, súper interesante, inclusive soy usuaria de mi casa, es usuaria de mi oficina, y bueno, y hace tiempo que estábamos buscando la forma de hacer algo con ellos, y bueno, finalmente se dio, ¿no? Bien. La Liga además está trabajando en varias cosas. Lo hemos hablado muchas veces. De un tiempo a esta parte hay una dinámica diferente, hay actividades varias, y en esta oportunidad también queremos hablar de esta charla que se va a estar desarrollando junto con la Dirección Nacional de Bomberos. Es una capacitación de acciones preventivas, evacuación y medidas de seguridad contra incendios en edificios en altura. La verdad que más que interesante, teniendo en cuenta toda esta movida que estamos viviendo con la llegada de este camión de bomberos. Sí, justamente, o sea, hace un tiempo tuvimos la visita de los principales de Relaciones Públicas de Bomberos, un poco viendo cómo podíamos desde la Liga ayudar, o sea, también sensibilizado por los incendios que hemos tenido este año, obviamente, el incendio del shopping, que fue, o sea, muy importante, y hacía tiempo que estábamos con ganas de hacer este curso, o sea, justamente la llegada del carro bombero fue muy oportuna también como para, para poner esto en marcha. Y bueno, una de las cosas que nos decían los bomberos es que en los incendios muchas de las tragedias pasan porque la gente no sabe cómo proceder, ¿no? O sea, abre una ventana en vez de cerrarla, o sea, entonces la idea es justamente que sobre todo personal que trabaja en edificios de altura, por más que ahora tengamos el carro, por más que sepa cómo proceder ante un siniestro de este tipo, ¿no? O sea, personal y gente que vive en edificios de altura que tenga interés de qué hacer precisamente si hay un fuego en su edificio, ¿no? ¿Esta charla se va a estar desarrollando hoy a qué hora? No, es el 19. ¿El 19? ¿En qué horario? En horario de la tarde. Se pueden ir a la página de la Liga y ahí están los detalles, tanto en Facebook como en Instagram van a estar los detalles. Tiene un costo, pues es una charla organizada por bomberos, esto, o sea, va para los bomberos. Un costo que es más que manejable teniendo en cuenta los conocimientos que se van a impartir, ¿no? Bien, Jorge, dos temas súper interesantes que hemos manejado. Están escuchando Florencia y Juan Rivero, las consultas para ellos. Bien, las felicitaciones por esta iniciativa de la ballena, que inclusive desde el punto de vista visual impacta mucho ver a esa ballena con tanto plástico, y bueno, y en los hechos es así, ¿no? Los mares están cubiertos de plástico y las ballenas están llevando a su interior esa contaminación tan tremenda. Así que bueno, la felicitación por la idea y por la constancia de mantenerla vigente. Y a su vez también preguntarle a Florencia si esta opción de participar de este curso tan interesante sobre la prevención con los bomberos, de alguna forma ha tenido la manifestación de interés de parte de las administradoras de edificios, que en definitiva son quienes vinculan a los encargados de los edificios con los propietarios de los edificios, y lo que me parece una inteligente inversión de parte de los propietarios en capacitar al menos a uno de los principales funcionarios, como para que este inclusive pueda trasladar o transmitir su aprendizaje también para el resto del personal, porque cuando el incendio empieza, por lo general, si no se tiene idea de cómo manejarlo, seguramente lo único seguro es que se va a entrar en pánico, y eso es lo menos aconsejable en una situación tan adversa. ¿Ha habido demostración de interés en ese sentido, Florencia? Sí, ha habido, por suerte, inclusive hay ciertos edificios que sabemos que se mandan varias personas, porque sabrás que los edificios muchos tienen varios turnos. ¿Seguro? Entonces, reciente diría que la convocatoria recién salió, así que recién estamos recibiendo las inscripciones, pero sí, y bueno, y los primeros que les enviamos la convocatoria fue al Colegio de Administradores de Propiedades, que de aquí de Punta del Este, ¿no? Y pero lo hacemos también extensivo a cualquiera que le pueda interesar el tema. Todo, por suerte, últimamente va en la misma orientación. Por un lado, se concreta la posibilidad de un camión con asistencia en elevación para justamente los incendios en el edificio, algo que veníamos esperando hace años, y ahora este tipo de capacitación también para los porteros. Da la impresión que en vez de ir desde atrás, ahora estamos adelante de los hechos, preparándonos y estando prontos para que ojalá no sucedan, pero si suceden no nos tomen de sorpresa. Así que bueno, felicitaciones para todos. Bueno, esa es la idea, bueno, y esperemos, o sea, la liga, el salón de la liga tiene una cierta capacidad, esperemos que se llene el curso, bueno, y que inclusive haya interés para hacerlo más de una vez. Porque ojalá sabemos que hay varios edificios en altura aquí en Punta del Este, y es cuanto más gente sepa acerca de cómo proceder, o sea, más seguros vamos a estar todos. Ojalá que sí, saludos para todos allí, muy amable. Gracias. Bien, déjame nada más pedirle a Juan que bueno nos dé algunos detalles para el contacto con ustedes, teniendo en cuenta bueno que mucha gente seguramente vio el videito pequeño que hacíamos y se va a preguntar qué hace la ballena aquí, seguramente quiera contactarse. O por lo menos un Instagram, un Facebook, alguna vía de comunicación. www.plasticoin.com.uy, ahí es nuestra página web donde tenemos información de cómo trabajamos además. Esta es una actividad que es puntual, pero sí tenemos puntos de reciclaje en distintos puntos de Maldonado, ahí la gente nos puede llevar el plástico, canjearlos por Plasticoin, que son esta moneda virtual, para luego esas monedas cambiarlas en productos y beneficios de hoy son casi 180 empresas adheridas de Maldonado y Montevideo que dan descuentos, beneficios a cambio de esas monedas para respaldar la sustentabilidad de esas personas. www.plasticoin.uy o en Instagram plasticoin.uy son los dos canales más fuertes de comunicación. Bien, Jorge, ahora sí, las gracias a los dos. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.